guerreando al enemigo. Todos juntos somos la rebelión. Me hace manda tu señor, fuerza de Satanás. Nacimos, crecimos en este camino, no lo vamos a dejar. El odio rebalsa mi cabeza, mi pecho late más fuerte. Es la hora de la batalla, nuestras espadas van a sacar. Esto es Vientos de Rebelión, puños en alto. Hoy es martes 20 de febrero de 2017. Esto es Vientos de Rebelión, que les da la bienvenida a compartir mucho under, mucha amistad. Hoy vamos a conmemorar los 18 años junto al heavy metal de Rambler, junto al under, junto al circuito bonaerense de amistades, de rock, de compartir tragos, fechas y demás. Pero antes, bienvenido Hiroshi. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un aguante lo que están del otro lado. Perdón que todavía sigo con la voz así, no se entiende mucho por ahí, pero se hace lo que se puede. Sí, circuito bonaerense y no tanto también. Acá tenemos una invitada de Córdoba y la mandé al frente. Vamos todavía, bienvenida Vanessa. Y no, bueno, ¿vos el fin de andaste por algún lado? ¿Este fin de semana? No, pero de todo hicimos, pero. No de fechas. No de fechas. Vamos a dejarlo sí, está ahí. Bien, está bien. Vamos a dejarlo así. Buenas noches, nuestro operador. ¿Cómo le va? Buenas noches. Como siempre, un placer seguir acá en la operación, cubriendo al cumpa Javi. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenido Rambler. Felicidades por sus 18 años junto al under, junto al metal. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, sí. Ambos Jorges, estamos bienvenidos. Bueno, Angelito no pudo venir porque bueno, se le complicó, pero bueno, estamos acá los dos. Le mandamos un abrazo igual que a Ale, que también desconozco su paradero, pero sé que debe estar. Ale está llegando, nunca se está yendo. Son maneras de decir. Esto es Viento de Rebelión para todos, bienvenidos. Recuerdo los teléfonos para quienes quieran comunicarse, 4302-6394, 4302-6394. Y bueno, de aquel momento que estuvieron con nosotros prácticamente un año, ¿no? Que no, menos. ¿Menos? Y bueno, ojalá nunca lleguemos al año sin vernos. Sin vernos, micrófono mediante, ¿no? Porque nos encontramos en fecha, nos encontramos en celebraciones de amigos y amigas. Siempre nos estamos viendo, por suerte. Para que nunca pegamos. ¿Cómo? Para mí fue ayer que vinieron. Puede ser relativamente poco, pero no tampoco. Se pasa rápido. Sí. ¿Novedades de aquel entonces? Hay algunas novedades hay. Sí, algunas novedades hay. Estamos terminando el disco. Va, todavía falta, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de terminar el disco. Ajá. Sí, el proceso. Hay algunas fechas también. Estamos planeando ensayar alguna vez. Vienen está difícil la situación para coordinar horarios. No, es porque estamos medio de vacaciones y, bueno, y disfrutando, viste, un poco. Pero sí, tenemos que ensayar alguna vez. Un mes sabático. No, como 6 meses. No. Vienen escuchando Black Sabbath desde hace rato, sí. Ensayamos en las fechas cuando nos invitan, viste. No. El tema es que no nos invitan mucho. Claro, invítenos y ensayamos más, ¿vale? Qué buena onda, che. Sí. Che, bueno, y cuéntenos el disco, ¿cómo viene esa grabación, esa preparación? El disco está un poco parado, más que nada también por dinero y por tiempo, sí. Nosotros. Pero bueno, o sea, ya hay 2 temas listos, que falta la última mezcla, uh-huh. Y tenemos lo que es la base en crudo de lo que es un tercer tema. Nos faltaría grabar 3 temas más que tenemos que ponernos a ver con los chicos, ¿viste? A ver qué sale, porque las ideas las tenemos, pero bueno, tenemos que ponernos a juntarnos los 3 para que, viste, se junten las ideas, viste. Así que bueno, pero por lo menos 3 temas tenemos, viste. Y bueno, ya cuando tengamos nosotros 3 temas ya los grabaremos, que sean las bases como siempre, y después darle de a poquito, viste, con las mezclas y todo eso. Pero bueno, la realidad también es que cuesta, porque viste, las horas se pasan rápido y salen, no caras, pero bueno, salen. Y hay que tener, viste, por lo menos. Y además también una vez por semana, 2 horas, o en 2 horas, viste, tampoco se puede hacer mucho, que es lo que podemos, viste, así que... Pero bueno, de a poquito va a ir saliendo. Bueno, una alegría enorme tenerlos acá con nosotros, compartiendo unos tragos. Vamos a disfrutar un poquito de música. Tenemos una novedad, tenemos Ángel Negro, salió hace poquito. El sello Metal Command, de gente amiga, un sello independiente. Se fijó en esto, este material, donde está la voz, legendaria voz de Ícaro. Vamos a escuchar a Ángel Negro. We'll be right back. Seguimos en Viento de Rebelión, seguimos con todo. 4302-6394. 4302-6394. Un saludo a los amigos y amigas, compañeros y compañeras bancarios y bancarias que están en lucha, que siguen con el paro de 2 días. Vamos, vamos por los amigos y amigas del provincia, vamos por los compañeros, vamos por la lucha docente. Aguante la lucha de los laburantes, loco, porque de eso depende que estemos mejor todos y todas. Si ellos ganan, vamos a ganar todos y todas. Y mañana ya saben qué hacer también. Bueno, seguimos con todo. Che, me causó un cierto impacto esto del parate de Rambler. Pero bueno, es un parate a cargar nafta, digamos. El auto se detiene para salir como fuerza, loco. Está en el mecánico. Sí, no es que uno quiere parar porque quiere parar, pero viste que en diciembre, enero, viste, hay muchas fechas. Y en muchas nos tuvimos que bajar porque uno no puede cumplir con todas, porque nos han invitado unas cuantas. Sí, nos han invitado unas fechas. ¿Viste? Y también para no cargarnos a nosotros, porque tampoco podemos, viste, como no tenemos una movilidad como para llevar, por ejemplo, las cosas de agua, la batería y todo eso, digamos, como que se nos complica un poco, también fue eso también. Pero bueno, más que nada también es descansar y poner las pilas también, o sea. ¿Las pilas de qué? No sé, pero bueno. El Rambler está en boxes. Sí, voy a descansar un rato. Ya después. Estamos cambiando los neumáticos para arrancar a la full ahora, ¿viste? Así que no. Ya en marzo ya tenemos unas cuantitas cosas que hacer, así que bueno. Claro, la onda fue eso, centralizarnos en nosotros, ¿viste? Y tratar de poner unas pilas para terminar lo que estamos haciendo y mejorarnos entre nosotros, ¿no? Para darle más pie a la banda, pues, así que. Más que nada también el parate fue un poco a propósito de eso. Por eso también nos han invitado un par de fechas y hemos dicho que lamentablemente no hemos bajado, pero por cuestiones de que queremos centrarnos un poco más en las cosas que fijamos en la última reunión. La última reunión, como poner más. La asamblea Rambler fue esa. Bien, bien. Sí, bien sí, ahí. Sí, eso sí. ¿Y hay algo que nos puedan contar de cómo se va a perfilar el 2018 de Rambler, que haya salido de esa reunión, o las pastas se interrumpieron todo? Sí, las pastas se interrumpieron todo. No, pero en general es más o menos como lo venimos planeando todos los años, ¿viste? O sea tratar de volver a ensayar, y ya cuando estamos más ensayados... Tratar, sí, de conquistar el mundo. Aparte, ¿no? Que es costoso, pero bueno, lo podemos lograr también. Y también, ¿viste? También corresponder a todas las personas que tienen la deferencia de invitarnos. Sí. ¿Viste? O sea, gracias al diablo, ¿viste? O sea, no tenemos la necesidad de levantar un teléfono para pedir una fecha hoy en día. Tenemos muy buenos amigos y reconocidos muy copados, entender que siempre, chicos, ¿quieren venir a tocar? Sí, vengan, contamos con ustedes, viste, buena onda, viste. Así que en ese sentido, joya, viste, joya. Así que bueno, por eso también queremos corresponder a eso, o sea, a las invitaciones que nos hacen para ir a tocar, viste, por eso. Pero necesitamos estar bien ensayados. Y después otra cosa, también ya después de marzo, abril, ya vamos a empezar con las fechas también. Tenemos un viaje también a Córdoba, que acá... A la persona que nos invitó también, el culpable, perdón a toda la gente de Córdoba, ya, perdón. Ya fuimos una vez y vamos a tener que volver. Ahora vamos a volver a preguntarle a Vanessa sobre los detalles de ese viaje. Es la costumbre de nosotros, siempre volvemos, ¿me entendés? Aunque no nos inviten, volvemos. Para que nos inviten, claro. Bueno, es un volver a casa para traer bocha. Lo que podemos, ¿entendés? Así, onda. Pero bueno, también, aparte de eso, también, qué sé yo. Aparte lo del disco también, viste, eso también no parece, pero es un laburo, ¿me entendés? Un laburo de pensarlo, viste, todas esas cosas así. También en abril una fechita linda en Monte Grande que nos invitaron. También, sí, sí. Hubo sí. Un amigo que cumple años y está organizando algo lindo. No vamos a avanzar mucho sobre el tema porque trae tormenta. ¿Teme a la malteada? ¿Teme a la malteada? Esa es la canasta. Contra de Tormentas, me parece que es allá la banda de la zona sur, que hacen homenaje a... No, es una onda así, medio Deep Purple, así. Deep Purple, sí, un saludo, sí, para ellos, grandes amigos. Seba, que tocaba... Forcisi. Sí, que tocaba en Oscurus. En Oscurus, sí. Bueno, todo de la vieja, La vieja camada. Sí. De la época de Crusty, claro, haciendo black metal. Un abrazo para sí, ellos, sí. Para el Gordo Papo, para sí, Inri. Grandes amigos. ¡Ojo que Inri, el proyecto Inri no ha muerto! ¡Sépanlo! Ya vamos a decir novedades. No me dejan hablar. No quieren que queme las cosas, pero va a haber fuego. ¡Les dije la mitad! Sí. Escuchaba que me ahorcaban, pero... No pasa nada. También un saludo a la gente de Excusas Viejas. Sí, gente amiga de Córdoba. Gente muy amiga, queremos mucho. Bueno, tuvimos la posibilidad, la última vez que estuvimos en Córdoba, compartir con ellos. Y ahora, si todo sale bien también. Mira. Y bueno, agradecerles que nos dejó un montón de material para difundir, para compartir así, sin nada a cambio. Nos dejaron material bastante bien producido, ¿viste? Así que. Acá está para compartir y bueno, disfrutarlo, ¿no? Agradecidos a ellos por la buena onda que tienen desde allá siempre con nosotros. Un sí. Gran abrazo y saludos. Un abrazo salvado, loco. Acá, para el que está escuchando, está en la cajita. Buena onda. Presentación, sí. Su disco recién sacado, Sucias Ratas. Ahí va, eso está, por eso. Sucias Ratas. Buena onda, nos convidaron vino, ¿eh? Dedicado a los que destruyen la escena local. Bien, guacho. Bien. Sucias Ratas. Aguante, bien ahí, más, buena más. Onda. Che, bueno, también queremos mandar un gran abrazo a la gente de Colombia, de Puño de Hierro, que, bueno, nos hicieron una nota. También toda la gente amiga que nos manda material de distintas provincias. Entre ellos, bueno, un abrazo particular al amigazo Claudio Romero, que nos pasó material de Battle Cry. Vamos a pasar ahora esto que está grabado en vivo de Battle Cry, el tema Sangre para la Corona, también dedicado a Pedro, que estuvo, Pedro Battle Cry, que estuvo hace poquito acá en Buenos Aires. Vamos con ese y seguidito tenemos un ensayo. Saludo a Diego de Atila de Misiones, otra banda amiga que va a estar sonando acá en Viento de Rebelión. ¡Pasamos Under! Del interior, le decían. El tema que sigue es Sangre para la Corona. We'll be right back. Gracias, che. El último viaje. Saludos Javier, el operador. Ya los está extrañando, ya los está extrañando. Abrazo, Javi. Volverá. Un abrazo grande. Seguimos. Unas rarezas que nos dimos desde el gusto de pasar. En vivo de Battle Cry. Cantando Pedro ahí con Leo. Un abrazo grande para ellos. Pedro llevando ahí la voz. Porque es el guitarrista. En este tema se punta con la voz del conquistador, Sangre para la Corona. Las voces de este disco conceptual que sacó Battle Cry. Discaso. Y Atila con algo de ensayo. Me gustan estas rarezas para compartir entre... Esta no va a salir en ningún CD, no lo van a comprar. O capaz que sí, capaz que Claudio Romero está haciendo ahí algún malabar para que salga en alguna edición especial. Seguimos con los amigos de Rambler. 18 años no es nada. La mayoría de edad ya pueden escabiar, ya pueden... Ya pueden manejar... Ya podemos ir preso. Qué peligro. Refrescamos la historia de Rambler acá con Jorge, fundador de la banda. Sí. Ya hace 18 años. Junto con Crosti. También con Daniel Hernández. Sí. Estábamos, ¿vos te acordás? Estábamos en la otra banda Bronce. Sí. Y bueno, se fue el violero. Se había ido para afuera a otro. No me acuerdo si fue. Italia, me parece, se había ido. A Europa. Europa, sí. ¿Y cómo es? Y bueno, nos quedamos en la nada misma. Así que. Yo más o menos ya me veía venir como era la historia, ¿viste? Entonces yo ya había pensado antes. Al principio me sentía mal, porque yo digo, es como traicionar al mismo grupo de uno, ¿no? Pero. Yo ya había pensado antes, tenía el nombre, tenía un par de canciones antes por las dudas, ¿viste? Porque, ¿viste? Uno ya más o menos se da cuenta cómo venía la onda para no quedarse, ¿viste? En medio de la nada, ¿viste? En bola. Y bueno, y así fue, ¿viste? Que, o sea, cerró la etapa esta persona que se fue, el Pitu. Y bueno, comenzamos con Dani, que le pregunté a él si quería armar conmigo algo. Así que bueno, se enganchó conmigo. Así que bueno, y ahí empezamos los dos. Conseguimos un violero también. El flaco Leiva, como es que venía de Black Beer, me parece, y otra banda llamada Criptas antes, también en fines de los 80, viste, todo eso. Uh-huh. Y bueno, ahí empezamos a ensayar y fueron casi cuatro meses, pero así, una vez por semana también. Y bueno, el 3 de marzo del 2001 debutamos en Bernie Bar de Bursaco. Ahí. Sí, fue la primera fecha. Que también teníamos tres temas y tres covers, nada más, o sea, nada. Éramos para arranque, para sacarse las ganas. Sí, era bueno, para decir, acá era, está Rambler. Era con bronca, sí, era calentando bronca. Motores. Sí, porque fue hecha con bronca esa banda, porque no quería pararme, yo no quería parar. Y me pararon, o sea. Te negabas a detenerte. Claro, y yo quería seguir, pero bueno, es como siempre, empezar de cero, viste, que todos los días nosotros empezamos de cero. Sí. Todo. Y bueno, fue eso. Y así empezó. Luego los cambios fueron el flaco Leiva por el querido cordobés. No, los cambios empezaron con el baterista al principio. Bueno, estaba, sí. Claro, que entró Juan, después se fue Juan, entró Rolo, después entró Scotto, después Scotto volvió a entrar Dani volvió a entrar. Y ahí nos separamos, o sea, no es que nos separamos, se fueron, el flaco Leiva se fue con su proyecto, Nervio, sí. Se fue con su proyecto, y como no conseguíamos violero en ese momento, Dani también se fue con su proyecto, Templo Negro. Templo Negro. Que él ya venía mucho antes de nosotros, ¿viste? Sí, la banda sí. Ya debe tener 20 años, por ahí, Templo Negro, ¿viste? Y bueno, y así fue que pasó, hasta que un día aparece Carcas, ¿no? Con un llamado telefónico... Vénganse, tengo un muchacho que también toca la guitarra. El culpable soy yo, van a decir. Salía a fuego del celular. Es un muchachito, dicen. Bueno, vamos. Y ahí lo conocí al Bocha. Acá en este mismo. En este mismo lugar. Acá era, ¿no? Sí. Vos estabas ahí, yo estaba acá. ¿Te acordás? ¡Sangre! ¡Entró sangre! Pero no tenías esa armadón. Sangre joven a la banda. Sí, claro. Con aires cordobeses. Sí. Desde la serranía. Algo así. Sangre de cuartetero. Sí. Yo arranqué por la viola. Y después iba a decir del otro lado, de Viuda Negra venía. Claro. Viene Ángel. Ángel también. Más experimentado. Sí. Es un chiquitito más grande que nosotros. Una cosita así. Pero bueno, también, lógico. Así que bueno, pudimos cerrar, digamos, el círculo, pero sin, o sea, lo loco de todo esto es que fue sin buscarlo, o sea, porque yo llegué a un punto que yo ya no publicaba más, viste, busco violero o busco baterista, no publicaba más, entonces dejé que corra el agua, Y así como dejar correr, bueno, pasó esto, lo que justo lo conocimos al Bocha. Y bueno, y después se dio solo con Ángel también, viste que Ángel también estaba medio parado. Le propusimos, viste, si quería venir a hacer un par de, que nos haga la gamba, viste. Sí, sí, sí, así que bueno, y después le gustó también y bueno, se quedó. Ahora no lo podemos echar. Estamos pero escuchando bueno. De fondo Cumulimbus, banda donde también toca Gente Amiga. Bueno. Donde está el Chevy, Leo. Entre otros amigos. Leo. Grande, saludos a los Cumulimbus. Un gran abrazo para todos ellos. Muy bueno. Otra banda rockera que viene transpirando la camiseta, pateando mucho under. Y además, hoy hicimos un poco de la historia de Rambler. El presente, más allá del parate este 2018, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven que van a venir? ¿Qué planean? Además del disco. Presentaciones. Por eso, como te decía yo antes, ¿viste? O sea, las presentaciones se van dando todo sobre la marcha, ¿me entiendes? Es las personas que nos invitan. No es que tenemos una agenda como quizás tienen muchas otras bandas, o sea, un poquito más organizadas. Ahora hablamos, ¿sí? Vamos a hablar esto de mayo. Sí, sí, sí, pero por eso. Nosotros no tenemos ninguna agenda como para decir tal día hacemos tal día, sino que planeamos, ¿viste? Decimos, mira, dentro del mes que viene podemos hacer esto. O sea, pero puede ser el primer sábado o el último sábado. Pero, o sea, tratamos de cumplir con lo que planeamos, ¿me entendés? Pero no tenemos ninguna agenda, sí, tal día, tal hora tenemos que hacer esto ni nada. O sea, nosotros nos manejamos así. Sabemos que somos medio desprolijos. Tanto. Más espontáneo, tanto más espontáneo, no, nada. Es de prolijidad, ¿viste? No nos quiere salvar, pero es de prolijidad de verdad. Pero bueno, nos llevamos bien así porque ya convivimos así, o sea. Es una desprolijidad prolija, ponele, una cosa así sería, ¿entendés? Porque todos somos desprolijos en nuestra propia prolijidad. Claro, es una cosa así, ¿entendés? Pero bueno. Si quiero decir de vuelta esa frase, no me sale. ¿Grabaste? Sí, queda para separadores. Y bueno, por eso, ¿viste? O sea, vos me preguntaste del presente. El presente es esto. Como decía, ¿viste? La única verdad es la realidad. Es esto, estamos parados, pero no parados, o sea, sí, la banda siempre estuvo en movimiento, no estamos separados ni nada. Estamos descansando. Ya este sábado vamos a ensayar, arreglamos que vamos a ensayar. Así que bueno, es empezar, ¿viste? A mover, a hacer los temas nuevos y bueno, estamos descansando. Grande. ¿De qué tal? Vamos, Rambler, todavía, 18 años. Y esto sigue adelante. En la semana me encontré con un amigo del barrio de Boedo. Me pasó material de la banda con la. Está haciendo una banda hardcore punk. Y me pasó el demo para compartir. Acá nosotros pues, no nos guardamos nada, que hay que. Más, porque aparte nos gusta. La cancha, sí, nos gusta esa onda de hacerle la pata al loco que recién se anima. Así como. Bueno. Ofrecemos un trago al pibe más joven que se arrima a ver un recital de rock, no como pasaba en otras épocas donde el más viejo quería el carnet de PAM y humillaba al resto con todos los años que tenía encima y lo gastada que tenía sus toppers. No, nosotros hacemos al revés, apostamos al futuro. Y bueno, acá tenemos para compartir No Pasarán, se llama la banda. Vamos con ese y atrás le vamos a pegar una histórica con mucha trayectoria. Vamos con el clásico Y vos que me decís de Maquinación. ¡Vamos con esos! We'll be right back. perder, no te más que jugar, por miedo a no entender, lo que hiciste es arriesgar, por miedo a lo que vendrá, lo que hiciste es arriesgarte, por miedo a morir, no te más que vivir. Entonces vos, ¿qué carajo me decís? Si no sabes lo que yo viví. Muchas veces me voy a equivocar, pero siempre voy a intentar. Hay que aprender a nadar, hay que saber lo que es ahogarse. Si nunca vas a perder, no sabrás que no es ganar. No puedo entender cómo puedes ser tan cobarde. Prefiero contarme otra vez, a nunca ver mi sangre correr. Entonces vos, ¿qué carajo me decís? Si no sabes lo que yo viví. Muchas veces me voy a equivocar, pero siempre voy a intentar. En Viento de Rebelión tenemos una fechita para este fin de semana, sábado para rock, Mariano Costa y Rivadavia. Esto es sábado 24 de febrero. Tempestor, Indisposed, Maniacs, Verbofobia, Polydectus y Violent Execution. No sé cuál es el valor de la entrada, calculo que debe estar 100 mangos, no sí, sé. 80, 100 pesos estamos. Rock, Mariano Costa y Rivadavia. Dice 20 horas, esto no debe ser así, pero bueno, ya saben. Hay más fechas, hay algo también por... Hay una en González Catán, también el sábado 24, a partir de las 22 horas. Esto es en el barrio La Salle, no es muy lejos de la estación. La dirección es por privado. Va a estar tocando Rey Lucifer, Unión Destructiva y Cronace Punk. Entrada gratis. En el Dogo Team. Para que una idea. Eso es Ruta 21, camino a Pontevedra. Pasando el arroyo de las víboras. Para más datos. Ahí va. Tenemos otra fecha que va a ser en la Comunidad del Sótano. Esto es Nicasio... Nicasio Oroño. Nicasio Oroño. Nicasio Oroño, 2480. La Paternal. Van a estar Vulcanor, Ascorrabia, Seller, Cebadura y Entierro. Esto es el jueves 22 de febrero. Jueves fecha también, ¿eh? Aprovechando sí. Las vacaciones calurosas. Hay que aprovechar, linda fecha esa. Con todo. Teníamos una para el 3, ¿no? Sí, para el 3 de marzo tenía una para ir adelantando por ahí. Va a estar tocando... perdón. Sin Espuma, Caravaca y Mr. Kill. Ah, San Telmo, ¿no? Claro, en San Telmo, en el lugar es Tabaco. Ahí va. Estados Unidos, 265. A pleno. Real toque. Sí, sí. Buenas fechas, Sí, sí. Muchas bandas amigas. ¿Cómo ven la escena más rockera, digamos, más influenciada por Motorhead, por estos tríos violentos? Que porque hay muchas bandas que apuestan a un rock pesado, influenciados o no, y con cierta originalidad de algunos. Estamos hablando de Caravaca, ya los Sin Espuma, que viene hace bastante. Ahora el caso de Mr. Kill. Bandas que vienen con influencia de rock pesado y que se vienen juntando hace bastante. Con un público particular que ya mueve su gente. Esta se puede decir que hay afinidad musical con Rambler, digamos, con el estilo, con la propuesta. ¿Cómo ven este desarrollo de la movida? Yo particularmente lo veo como que es como, a ver si se entiende, es como una involución buena. Uh-huh. ¿Entendés? Porque quizás antes mucha gente se tiró al rock pesado, o hoy en día, o de hace 5 o 6 años atrás, se tiró al rock pesado, a la música más pesada. Sí. Y capaz que esas personas antes tenían una banda de thrash metal, sí, o tenían una banda de black metal, o que he conocido mucha gente que están tocando rock pesado, pero porque capaz que le gusta más en ese momento, o no sé, o la gente se enganchó más con eso. Porque es como decís vos, me parece que hay muchas influencias de un montón de cosas. Pero quizás en el círculo que nos movemos la mayoría de todos nosotros, es más, predomina el rock, como le digo yo, y me re gusta el rock pesado cabeza, ¿me entendés? O sea, triangularmente triangular, ¿viste? Que no tiene el secreto, ¿me entendés? Son tres tonos y para adelante, ¿me entendés? A lo sumo le pones un tono más, bueno, para cambiar un poco. Pero bueno, para mí es eso, ¿me entendés? Hubo una involución buena y todos caímos, o sea, que es lo mismo. O sea, nosotros, o sea, con Rambler habíamos empezado al principio esto. Siempre dijimos que éramos rock and roll, rock pesado, o más allá que nos guste el heavy metal y todo eso. Pero Maquinación también siempre vino con su rock pesado, siempre fue rock pesado. Como decís vos, Sin Espuma también, o sea, fíjate que es muy status quo, ¿me entendés? Claro. Muy todas esas cosas así. Y quizás son las bandas que quedamos hoy en día. De la vieja época, sí, porque sí, todas las demás empiezan y parece que tienen como una, viste, como un, se llevan el mundo por delante, pero no sé qué les pasa en el medio, que se van cayendo, ¿me entendés? Se van cayendo. Que el mundo se lleva a ellos. Claro, y es otra propuesta que vienen los chicos, y la mayoría de las bandas están buenas. Pero no sé por qué no siguen, quizás por ellos mismos, por las mismas personas, porque no creo, porque la gente, mucha gente le gusta todos los estilos de musicalmente de pesados, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sabemos que hay también un ¿cómo se llama? Hay una movida, un trash de ahora también, medio vieja escuela, que lo hacen, eso está buenísimo, ¿viste? Pero personalmente eso es algo mío, lo que pienso yo. Quizás las personas, cuando se van haciendo más grandes, se van volcando más al rock pesado, ¿viste? No sé por qué. No, o el heavy metal clásico, ¿me entendés? También ha pasado en pibes de menor edad. Estamos en caso de... Hace poquito estuvo Padrastro Borracho. Uh-huh. Una banda que está bastante interesante. Pibes más jóvenes, por ejemplo, que seguían el paño y una recuperación de sonidos así, tipo Status Quo, Motorhead y... Lo que pasa es que los chicos, o sea, tienen una escuela de sus padres. Claro, claro, claro. Por eso, acordate, quizás nosotros en nuestra época... Nuestros padres nunca escucharon heavy metal, ¿se entiende? Claro, por eso, entonces ahí también viene el incentivo. Esos chicos te escucharon el On Parole el primero, no te escucharon el último de Motorhead, ¿entendés? Claro. Por eso también viene esa historia, ¿me entendés? Es una mezcla toda junta, ¿entendés? Hagamos esto con esto, con esto, con esto. Y está buenísimo eso. Mientras haya música, está buenísimo. Que haya rock, dijo. ¿Qué opina usted, Bocha? No, yo qué. Sí, como dice Jorge, creo que mientras exista está bueno. Sí veo por ahí también, como por ahí dijo él en un momento, mucha movida más trash o no sé cómo que se le dice, greencore también, veo que hay mucha... Sí, hay mucho greencore, mucho crossover, me parece, más que eso, nada, ¿viste? Hay mucha movida de esa, que no la veo mal, yo por ahí mucho no la entiendo. Yo no soy más de otra escuela, ¿viste? Y, pero me parece perfecto que esté eso también, ¿viste? Veo que la gente lo siente mucho y es una forma de mantener la movida viva también, creo. No, hay muchos pibes en esa movida. Hay muchos pibes en esa movida. Los pibes están a full con eso, ¿viste? Así que bueno. Perdón, ¿no? Eso también iba a recalcar, que hay mucha gente que es, o sea, joven, o sea. Y eso está muy bueno, eso está bueno que se enganchen. Más que hoy en día tenés. Quizás esto es una conversación que siempre se da lo mismo, pero quizás sí. Hoy en día tenés toda la mano. ¿Me entendés? Imagínate que tenés un teléfono. Que tenés el planeta en el teléfono y tenés YouTube y podés a ver qué banda tiene ese pibe que tiene tan el video en la remera, ¿me entendés? Entonces, loco, te gusta o no te gusta, pero la tenés ahí en el momento. Sí. Y eso está bueno, por eso también hay tantos chicos que se enganchan en la movida y, bueno, con el black metal, con el trash, con todo. Y como decía el Bocha también, todo es cultura. Y mientras sea cultura, es bienvenido. ¿Entendés? Pero también te digo, o sea, pasa el tiempo y quizás la gente sola se vuelca. O al heavy metal clásico o al rock pesado. No sé por qué. Tenemos material de Rambler no. Para conmemorar no. Estos 18 años. ¿Con qué vamos a arrancar? ¿Qué tenemos? ¡Arrancamos a mil! ¡A mil con Rambler! ¡Vamos todavía! Atrás, en el... Seguimos en el aire, estos vientos de rebelión. Tengo 49 años. Escuché Metallica, Iron Maiden y AC/DC. Esas tres bandas. Solo eso. ¿Por qué? Lo tenía que decir, porque no se puede quedar fuera de aire. Queríamos dar una idea de que. De que es bueno ampliar los horizontes, indagar, descubrir. Buscamos. A veces no queda claro el objetivo del programa cuando decimos que buscamos despertar esa inquietud, ese hambre de buscar bandas, de indagar, de explorar, de conocer, de aprender, de degustar esa exquisitez del rock. Y que le gusta buscar, siempre va a haber una banda que le va a gustar. Un fanzine, una revista, algo, ¿viste? Bueno, ahora que está la facilidad que decíamos, ¿viste? Del YouTube. Yo creo que el espíritu del under está en eso, en buscar, hacer amistades, conocer gente de otros lugares, y la fecha, divertirse. En eso está sentir la música, sentir este arte como una pasión. El otro es el que busca, no le alcanzó el barrio con el color de su tribuna, no le dieron cabida y lo quiso traer acá. Y les hincha las pelotas a nosotros. Claro, sí. Nunca falta. Nunca. ¿Pensaron a alguien en particular? No, sea, no. ¿No le vino a nadie a la cabeza? No, no digan eso, che. No, son maneras de. No, tratamos de algún modo hacer un aportecito para que tanto aquellas bandas que la vienen remando desde bien abajo, están queriendo surgir con una propuesta, darla a conocer, acompañar eso. Y también nos damos el gusto, el placer de compartir con bandas como con ustedes, que ya tiene un nombre, una trayectoria de muchos años, y poder escuchar sus letras, sus canciones, su arte, sus composiciones, tomando una cerveza con ustedes y letra por letra. A mí ya te habré preguntado mil veces, así que no te... Pero sobre estos temas que escuchamos recién, algo que quieras compartir con la audiencia. Escuchamos a Mil y Dime Cómo. Dime Cómo, mira, empieza con un... Tuvimos la idea cuando lo grabamos, esto lo grabamos con otra formación, ¿viste? Tuvimos la idea. Esto, ¿sabes por qué? Porque veía, tenía una prima que cuando venía a mi casa, en vez de estar ahí con la familia, se colgaba a ver Tinelli, porque estaba como embobada con Tinelli. Gravísimo. Sí, no. ¡Operen! Buena onda que después, bueno, tuvo más edad y ya como que despegó de eso, ¿viste? O sea, buena onda en ese sentido. Pero en ese momento, bueno, una prima mía que era jovencita también, bueno, le gustaba eso. Entonces, como que empecé a ver toda la secuencia, ¿viste? Y bueno, por eso en el principio hay como un televisor, ¿viste? Que representa todo, como le dicen, ¿viste? Desde hace muchos años, la caja boba. Entonces, ¿cómo que representa eso? Y bueno, la historia empieza por eso. Entonces, dime cómo, o sea. Te estoy preguntando, dime cómo, no me acuerdo de la letra, mirá, sé que no me acuerdo de la letra, pero bueno, bueno más o menos. Hace mucho no la hacemos. Ronda en eso, ¿me entendés? Y es un tipo que se va preguntando, ¿qué onda con esto? ¿Me entendés? Y a lo último me acuerdo que dice, pero es tarde y te dicen apagar el televisor, ¿me entendés? Como diciendo, tu vida pasa por ahí, ¿entendés? Estás viviendo lo que está ahí adentro, pero realmente tu vida es esta, ¿entendés? Cuando apagás el televisor uno se queda solo, ¿me entendés? Y mirás alrededor, ¿entendés? Y tenés las chapas, de la garrafa que no pudiste comprar y etcétera, etcétera, ¿viste? Es como que te quieren vender algo. Más que nada fue esa la historia de esa letra, ¿viste? Como esa anestesia colectiva que... Y es una anestesia colectiva. Más hoy en día también, ¿viste? Que lo estoy viendo. Pero bueno, siempre fue. O sea, siempre fue eso. El adormecimiento. ¿Cómo se dice? Adormecimiento. ¿Viste? Pero bueno, está bueno que hay gente que se da cuenta de esas cosas y sale del televisor y está en la calle, venimos acá, vamos a tocar. Gente que tiene vida. Tenemos una banda o tiene un fanzine o hacemos radio y nada. Sí, o somos público. Eso es bueno. Disfrutan del rock. Sí, cultura en general, o leen un libro, van a un museo, no sé. Caminan viendo ornamentaciones, arquitectónicas, lo que sea. Está bueno. A pasear los perros. Sí. Pero siempre se aprende más de eso que Que de eso, que de la televisión. ¿Hay letras nuevas en Rambler? Sí, sí. Y una que hizo Gocha. Upa, o que venía, esa letra ya estaba hecha, ¿no? Atención, maníacos. Sí, sí, sí. Atención, maníacos. Los fan del Bocha. Atención, fans. ¿El club de fan del Bocha? No, fans. Esta parte no me gusta. Fans de Rambler. Che, qué buena onda. Y las letras nuevas, ¿para qué lado pintan? Contanos. Las letras nuevas. O sea, yo te hablo de las que hice yo. Después Bocha te va a hablar de las que hizo él. ¿Qué decía? No, más que nada son distintos estados de ánimo, ¿viste? Hay un tema nuevo que es el que ya tenemos grabado, que se llama Lo que viví. Y simplemente se lo tenemos para pasar. Sí, sí, sí. Se trata, está hecho. Ese tema, yo no le puse el nombre. Ese lo puso un antiguo baterista que teníamos nosotros. Ajá. ¿Viste? Que fue muy famoso en su tiempo. Sí. ¿Viste? Lo tarareaba y salió Lo que viví. Una ex hermética. Sí, sí. Y bueno, se me ocurrió después cerrar todo el concepto, digamos, con lo que quizás en ese momento nos contaba y pensaba él, ¿me entendés? Uh-huh. Y después también tuvo mucho que ver con lo que me pasó a mí en un tiempo y lo que también le pasó quizás a un montón de gente también, ¿viste? Está bueno. Así que bueno, es un concepto muy básico y ya te lo dice la canción, es lo que vivió una persona que quizás... se siente bien en un momento y otra vez es mal, o se siente mal en un momento y otra vez es bien. Es más que nada eso. Y después la otra canción es El culpable. El culpable. El culpable, sí, sí. Bueno, el culpable es él. Culpables somos todos nosotros. ¡No! Pero bueno, el culpable también, ¿viste? Se trata de una persona que trata de hacer todo lo que puede. Pero a la larga o a la corta siempre le echa la culpa a él de lo que pase, ¿me entiendes? O sea, si pasó algo malo tiene la culpa a él, si pasó algo bueno no tiene, o sea somos todos campeones, ¿me entiendes? Claro. Es así. Y bueno, me ha pasado a mí y también nos ha pasado a todos. Así que bueno, quizás lo tomamos estas letras que están hechas por este lado. Quizás van a venir otras un poquito más copadas o no tan copadas, pero bueno, o sea, hay que esperar y ver a ver lo que nos sale de la cabeza. Vamos a escuchar Lo que viví, lo tenemos. Está en mi pendrive. Está sonando. Thank you. sigue Viento de Rebelión con todo. Justo una foto, me... Sí, sí. Vamos. Tenés que bajar la comida. Muchachos, qué lindo disfrutar con ustedes. Bueno. Qué bueno que estén acá. Un placer, siempre. Lo disfrutamos. Felices mucho. 18 años, muchachos. Gracias. Muchas gracias. Y es bueno. A ver. Yo al toque que vi lo de los 18 años, todo, y dije. Hay que invitar a los Rambler. Hay que invitar a los Rambler, hay que compartir y esto. Porque desgraciadamente no estamos teniendo muchos programas, si bien hay y hay enormes esfuerzos por hacer cosas, no estamos teniendo muchos programas especializados en bancar a las bandas. Uh-huh. Es bueno que haya más, pero como que todavía nos falta. Nos falta. Muchas radios, todo, pero yo todavía... Soy crítico de que todavía existe esto de que el under es una segunda línea con ganas de llegar al estrellato. Es como un segundo escalón, es como un sótano de la real escena. Y a mí me hincha mucho las pelotas eso. Sí, sí. A mí es algo que me hincha mucho las pelotas. Y tengo que decirlo. ¿Tenemos un llamado? Hola, para mandarle un saludo a los chicos. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Adrián, querido! ¿Qué hace? Depende. ¿Cómo estás, Adrián? ¡Atención, la audiencia! ¡Adrián de Maquinación! ¡Qué grande, Adrián! ¡Prócer de la escena! Y Adrián, bueno, uno de los rockeros más entrañables de nuestro under. ¡Jovencito! No, pero mucho. No, y es que las cosas hay que decirla, papá. No quería faltar a los 18 años de una banda que puso las pelotas siempre sobre la mesa. Como pocas lo hacen. Sí. Aguanta Rambler, ellos saben cómo los quiero, sí. Siempre con los puños de acero y bebedores a morir. Sí, así que se juntaron dos titanes, el Viento de Rebelión y Rambler. Así que eso nada más. Así que sigan para adelante por 18 años más. Un grande, Adrián, estuvo ahí el Morón el sábado. ¿Qué tal el recital de Morón? Adrián, contanos algo. Interesante, me toca acordar. Ya hace muchos días. Subito a la tumba, muy lindo, pues Demi no estaba, porque estaba por Telegram, no sé dónde está, y Pablo se la rebancó solo, impresionante. Después, bueno, Salcenar, no hay nada que hablar, cada vez me gustan más. Los Ministros, una banda de pan rock muy interesante, rabiosa, muy interesante. Y bueno, Metrasero, que ya los conocemos. Sí, grosso. Y otra banda que me sorprendió, que eran tres chicas tocando y Roberto se hacen en la batería. Eso sí, rabiosa, ¿no? Que ahora no me puedo acordar el nombre, ya te lo confirmo. Bien rabiosa. A ver, porque tengo acá el apuntador. Bien rabiosa, dicen, sí, por acá. Bendita, ¿cómo era? Bien rabiosa, eso. Bien rabiosa. Muy rabiosa, excelente, y no, de puta madre, la verdad todas las bandas excelentes. Espectacular. Así que, un abrazo para ustedes, y ya vamos a estar hinchando la bola en cualquier momento. Sí, Adrián, tenemos que arreglar flecha, un gran abrazo, hermano. Cuando quieras, en algún momento va a salir algo de la galera que estamos haciendo con Foca. Estamos grabando algo de hardcore, sí. Así que... Sería lindo escuchar eso, ¿eh? Estuvo comentando la realidad. Imagínate. ¿Vuelve Círculo? Así que un beso y mando un beso grande a Jorge, decirle que lo quiero un montón. Dale, Adrián. Dale, acá está acá, Jorge. Escuchame. Escuchame, Adrián, ¿me escuchás? Sí. Ya vamos a cerrar lo del compilado. Sí, sí, sí. ¿Eh? Eso lo tenemos en la galera. Dale, dale. Dale. Vos sabés que yo voy como loco. Dale, dale, dale, dale, dale. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Es más, va a ser el segundo compilado que estamos juntos. Por ahora me acuerdo que había uno de Monterrey, ¿no? Que estamos no, los... el de Monterrico, o sea, de Jujuy. Ese es Monterrico. Sí, sí, sí, una más. Así sí, que sí. Vamos por el otro. Dale, vamos por el otro. Este año lo hacemos, boludo. Este año lo hacemos, dale. Abrazo. Dale, boludo, se morir. Dale. Fuerte abrazo, Adrián. Un abrazo. Aguante, Maquinación. Aguante. Gracias. Qué campeón. Nada más, boludo. Qué grande, grande el saludo de Adrián. Un grosso de esta movida. Bueno, qué lindo el respaldo de gente así, ¿no? Uh-huh. Qué grande. Desde los primeros... en la semana recibí mensajes. algunos inclusive salieron públicos esto que hablaban de que Grande Rambler, me acuerdo de recitales en el pasillo. Sí. En el pasillo. Hay gente que se acuerda todavía de eso. Sí, ¿ya te, sí, bueno. Sí. Vos también, sos un niño, pero te acordás. Gracias. Te acordás. ¿Alguien lo tenía que decir? Sí. Sí, eso era bastante, bastante lindo, era eso. De era, las fechas. De las fechas, muy under. Eso era muy under, muy under eso. Hacíamos todo a pulmón. Me acuerdo que llevábamos las cosas nosotros, los equipos, bajamos el camión, subíamos todo. Llegamos primero, nos quedamos hasta lo último. Y la verdad que la compartimos muchas cositas lindas. Nos pasaron muchas cosas lindas ahí. Conocimos mucha gente que hoy en día seguimos viendo y también conocimos mucha gente que hoy en día no vemos ya, ¿viste? Pero bueno, cosas que pasan, ¿viste? Fue una linda época esa. ¿Viste? Además de Maquinación, porque llamó Adrián, bandas que quisieras nombrar que están presentes de aquel momento. De aquel momento no es que tenemos una banda, todas las bandas, o sea, la mayoría de las bandas con las que tocamos siempre tenemos un cariño muy grande. Así nombraban a los chicos de Cercenal, que el otro día estaba viendo el librito interno, ¿no? Que vos, me dijiste, vi el librito interno, que hay como una pared, como un niño meando, ¿no? Algo así. Y justo tenemos, está nuestro logo también ahí, ¿me entendés? Y eso es muy groso para nosotros, para nosotros es muy groso eso. Y todos en general, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, Maquinación ya sabemos, Sin Espuma son... No, quería destacar el... No había visto Cercenar yo con el cambio que tuvieron en la viola. Estaba sonando re zarpado. Bueno, la verdad que creo que se puso un poco más agresivo, por así decirlo, compositivamente. Y está muy zarpado lo que están haciendo. Bueno. Muy bueno, muy bueno. La verdad que sí. Y bueno, sumando a lo que decía Adrián de la fecha, sonaron todas las bandas de 10. La verdad que el sonido y el lugar me gustaron mucho. Bueno. Y bueno, Adrián ahí estuvo comentando un par de novedades. Ojalá podamos enterarnos más de eso. Tiré un par de pistas ahí. Sí, a mí me estuvo hablando un largo rato, pero no voy a decir nada. Vamos, estamos todos. Va a estar bueno entonces. Guardamos muchos secretos. Inri, Adriani. Compilados. Tenemos la compilados, suerte de tener algunas primicias por ahí también. Hay mucha información dando vueltas. Sí. Qué lindo eso. Bocha, querido, ¿y vos cómo encontrás el público bonaerense? ¿Te terminaste de adaptar a Buenos Aires? Nunca te adaptes. Viví siempre en tu Córdoba hermosa porque esta es una ciudad muy fea. No. Pero dijo que te lo dice un porteño. Pero bueno, esto pasa siempre. El que está acá está podrido de acá y el que está allá está podrido de allá, ¿viste? Es un ida y vuelta siempre de lo mismo. Yo por mi lado encontré... Bueno, me gustó mucho el quilombo porteño, ¿no? ¿Sí? Me gustó mucho. Oh. Me gusta el puterío. No. Me gusta el quilombo. No, pero me gustó mucho la movida. Y creo que siempre recalco lo mismo. Me gustó mucho el under que hay acá. Las bandas. La movida que hacen tanto las radios. Como un montón de gentes. Para que las bandas salgan adelante. Toquen. Un montón de posibilidades. Que afuera no existen. En muchos lados, mismo en mi ciudad, en Río Cuarto no existe. Y bueno, pero hay bandas que pelean afuera por el under, mal hablado, viste, interior. Y hay mucho heavy metal afuera y que doy pie para que toda la gente que está del otro lado que se anime a escuchar bandas de afuera porque está muy bueno. Hay mucho heavy metal en todas las provincias. Y hay muchas bandas con hambre de tocar, ¿viste? Una leche impresionante, así que... yo... Un gran abrazo a todas las bandas, a las que escuchan, a las que están acá, a las que hemos compartido algún momento algo en cualquier lado. ¿Alguna que recuerdes y quieras recomendar por ahí? Una de esas. Sin nada contra las que no te acuerdes, cosa del momento. Excusas. Bandas, sí, que... Que quiero mucho de afuera, bueno, a los que recién nombramos, Excusas Viejas, a Edgar que recién formó este nuevo proyecto que es Puño de Hierro, que es muy buen rock pesado, muy buen duro. Bueno, bandas de Brutal Noise, que es una banda media, ¿qué sería? Gringo o algo así, media. Puede ser. No sé, porno, que no sé cómo se llama el estilo así. Pornogore. Pornogore, eso, viste. Está bueno, pero déjame. Pero es gente muy copada que quiero mucho. Y, bueno. Hay muchas bandas. Me acuerdo de Tus Pavos que vino para acá, Alma Siniestra, recuerdo que. Alma Siniestra, los pibes de Alma Siniestra, mira, por así todo está. Los pibes de Alma Siniestra, que los quiero mucho y que son los que mantienen vivo el heavy metal, uno de los que mantienen vivo el heavy metal allá, viste, así que un gran abrazo a ellos y que próximamente van a estar acá en Buenos Aires tocando, así que bueno, no voy a dar muchas novedades porque no tengo. Pero sí, está muy bueno. Buena banda, buena gente. Y bueno, ahora por junio, agosto van a andar por acá, así que el que tenga la posibilidad de llegarse. Uh-huh. Bueno, estamos a pleno, ¿eh? Vamos. Sí. Y yo quisiera chusmear sobre cosas del disco. Tienen que adelantar algo. Es que no. De lo que estuvieron haciendo. ¿Dónde está parado eso? Claro. ¿Dónde está se frenó? En la mitad de todo. Está parado en la mitad. Está en el puestito de Chori y de Gleu. Está en el puestito de Chori y Gleu donde. El Rocha tiene un amor ahí. El gordito de Gleu. Un gordo. No. Es Chori asesino. Sí. Los Chori de la muerte. Crudos. Pero sigo yendo ahí, dice el guacha. Forever. Lo aguanto. Forever. No, ya te vuelvo a repetir. El disco está ahí parado en la mitad. Pero bueno, por eso es ponernos las pilas y ensayar las bases nuevas. Que hay que ponernos de acuerdo nosotros en el sentido musical. Hay un par de cosas que creo que están muy buenas que van a salir. Y lo que se está haciendo, a nosotros nos gusta mucho. Esperemos que guste. Lo que sonó recién y un par de temas los estamos haciendo en vivo, así que bueno, y lo que va a venir, tenemos las ideas armadas más o menos para cerrar este disco y va a estar bueno. Esperemos que guste. Suenan los tambores. ¿Qué son? Sí, no sé qué sucede. Vamos. Va despacio, che. Alguien con suerte. Hay gente que se divide. Sí, este. Solemos. Solemos ocasionar eso. Esto es rock. Vamos, Rambler. Vamos a hacer un tema de amor, ¿no? Rambler motiva a los vecinos. Esto está bueno. Era la idea original de Nicolás. ¡Se dio todo hoy! Ahí está la idea del disco, quería la idea del disco. ¿Van a parar con la fecha para ponerse con el disco o van a tratar de llevarlo el...? La idea es por lo menos este tiempo, las fechas que tenemos hasta ahora están... Hasta abril no tenemos nada, casi finales de abril, mayo, no hay nada. Que, como decíamos antes, paramos nosotros para centrarnos más en los proyectos que siempre decimos que vamos a hacer y nunca lo hacemos. Igualmente en la mitad de algo, si estamos ensayados, siempre nos invitan a tal lugar, sí, vamos y siempre correspondemos a la invitación. Pero cuando ya estamos, viste, ya que tenemos un par de ensayos encima. Pero bueno, también mandarle saludos a la gente amiga que siempre nos tiene presente, nos invita y bueno, decidimos por cuestión personal esta vez hacer un parate para prepararnos mentalmente. Mentira. ¿Por qué? No, pero bueno, saludos a la gente que nos aguanta, nos hace el aguante y le decimos sí, no, bueno, no. Todavía tiene la cara durez de decir, che, boludo, venga, tengo que ir, bueno. Una más a toda esa gente. Demasiado buena. Mucha gente buena en el medio, sí. Gente muy buena que nos tiene en cuenta. Saludos a todos. Gente muy buena. Bueno, sí, recuérdense, ustedes son gente muy buena también. No tanto. Aunque digan lo contrario. Aunque crean que son malos. No, pero igual, así como ustedes, como por ejemplo Adrián, que llamó recién, son gente que por ahí no toca, pero siempre está dando vueltas en las fechas. Siempre está yendo a hacer el aguante a otras bandas. Yo los veo siempre, a ustedes los estoy pensando siempre. Por ahí no avisamos, no arreglamos nada y los encuentran en alguna fecha, como pasó el domingo. Siempre estamos. Y están ahí. Porque nos gusta, es lo que nos gusta. Por eso. Es lo que hacemos, no conocemos. Pero no todos lo hacen, por eso. Eso es lo primordial, me parece que uno. Lo bueno que es cuando uno entiende que uno es público, porque uno siempre es público. Uno siempre es público. Totalmente. O sea, porque cuando toca Maquinación, yo voy y me paro adelante y lo miro porque me da placer verlo. O cualquier otra banda, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Como los Limbus también, o sea. Voy, me gusta verlo porque los chabones hacen un lindo rock, me recabe eso. Pero bueno, uno es público. Ya la persona que se cree que es un poquito más que público, bueno, ya quizás, viste, no. Ya se queda en su casa o, viste, no sé. ¿Se van aburguesando? No, sí. Se van aputazando, como gente dice, ¿me entendés? Aputazando en el sentido de que, viste, no, porque ya estoy grande, no puedo salir, porque esto, por lo otro. Pero bueno, hay mucha gente que también tiene familia. Gente que no es que está grande, tampoco que dice, pero bueno, también se encierra en un círculo y bueno, que no lo veo mal, pero para mí, a mí lo que me cabe es esto, viste. Tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno. Seguro. Mucha gente que realmente es egocéntrica y piensa que, o sea, el mundo les debe algo, porque toca una guitarra, porque toca un bajo, porque toca una batería, porque toca un teclado, canta. Y realmente hay gente que es así. Sí. Gracias a Dios no tengo ningún amigo que sea así. Y, ¿entendés? Pero por eso sé que hay gente que es así. Bueno, lamentablemente es eso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es una realidad, ¿no? Esto, buena onda en todo esto sí, también. Sí, también hay mucha gente que se circunscribe a su área de confort. También. Sí. Y vive su comodidad. Sí. Uh-huh. Y cierra la puerta de su casa y pasa lista y... Sí, si está toda la familia, dice, ya estamos todos, el mundo está feliz. Sí. Mucha gente se caga en lo que le pasa al lado. Mucha gente se cree que va a venir el manager de Black Sabbath a golpearle la puerta y decir, che... Vos tocás bien, vení que te llamo. Y no, realmente no pasa. Sos el más grande del mundo, viste, vení a tocar Río, viste, cada... Sabés que no pasa. No va a pasar nada. Hay que luchar mucho. Tenés que luchar por eso. Hay que luchar mucho, y si uno quiere... Yo siempre dije lo mismo y siempre pensé lo mismo. No es que uno lo hace porque uno no le gusta, pero lo tiene que hacer. Acá nadie obliga a nada a nadie. Pero bueno, a nosotros siempre nos gustó estar en movimiento y estar en todos los recitales. Por eso hoy, o sea, viste que está el dicho que dice, la persona que siembra después cosecha. Nosotros cosechamos amistad y cosechamos esto. O sea, loco, nos están invitando a fechas, ¿me entendés? Nosotros no llamamos a nadie para tocar. Y nos invitan a nosotros y es muy groso eso. Es muy groso. Y eso es por estar con los recitales, hablar con gente, hacer buena onda, ¿me entendés? A eso me refería con que son buena gente. Claro, ¿me entendés? Encontrar con la gente que está la misma que vos. Sí, por eso, ¿me entendés? Compartimos, lo bueno es eso, que se comparte. Eso es lo lindo. Totalmente. Sí, bueno, así como está por ahí ese que no va, está el que por ahí va, ve a los amigos, se toma el palo y... Bueno, eso también. Hay muchas cosas por ahí que podrían ir. No pero sé, creo que esa gente es la misma que hablábamos anterior, ¿viste? Solamente van porque, no sé, su amigo, está su amigo, su hermano, su hermana ahí, ¿viste? Y bueno, van a hacer el aguante y después se van, ¿viste? Cada uno, o tocan ellos y después se van a la mierda, ¿viste? No se quedan con ninguna banda. O están los que se encierran en una especie de piecita, viste, así, viste, pero el tiempo lava todo. El tiempo lava todo porque es como un tamiz, ¿me entendés? O sea, y viste que en el fondo siempre queda lo que queda. Bueno, siempre quedamos los mismos, bueno, uno tampoco tiene que decirlo porque quién te dice que mañana uno ya no esté. Pero, o sea, siempre quedan más o menos los mismos porque ya nos conocemos todos. Nos conocemos todos porque por más que no te veas con alguien, no te hables nunca con nadie, ya sabes que ese pibe ya estuvo, lo viste hace un año y medio, ¿me entendés? En Bursaco, lo viste en Bursaco, y después el otro día lo viste en Lanús o lo viste en el centro, ¿me entendés? Pero ya sabes que el chabón estuvo, ¿me entendés? Por eso es lo bueno que tiene esto, que nos acordamos de la gente que está. Después están los barriletes que, bueno... Sí, te das cuenta de que quiere disfrutar y que quiere aportar. No digo que no está mal, no quiere decir que porque no permanezcas hasta los 90 años en la movida, pero nosotros elegimos esto, estar. Claro. Es lo que le sentimos, lo que nos hace bien y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Y creo que somos medio iguales todos, ¿no? En lo que refiere a la banda. Hablo que a Ángel por ahí se le complica más por cuestiones personales a veces, pero él también a veces quisiera estar, ¿viste? Y bueno, Y muchas veces también pasa eso, ¿viste? Hay gente que también, siempre que puede está y a veces se le complica. Sí, obvio. Y, pero uno se da cuenta, la gente, ¿viste? Que siente o que no siente la movida. Cada uno lo vivirá a su manera. ¿Seguro? Aprovecho para mandar saludos a Sandra y a Graciano, eternos ahí de las flores siempre del otro lado. Gran cariño. Saludos. A Lema, el Lema otro incondicional. Abrazo enorme Aguante, para todos ellos. Aguante Metaluria. Carlos del Cavernario. Epa. Tenemos tenemos que ir para allá. Tenemos que hacer un encuentro radial con los amigos de Radio Atómica. Vamos a San Martín. Algo. Sí, así es. Nosotros estuvimos la otra vez con él, le mandamos un saludo muy grande. Ah, una masa, ayer sí. En la Feria Metalera estaba su compañero, que no me acuerdo el nombre. Sid Floyd es en el Facebook. Creo. Sí. Una Ariel, masa. Ariel se llama. Ariel, sí, Ariel. Se llama. Una masa. Una masa. Estuvimos ahí un rato, nos reímos mucho también, contamos lo poquito que tenemos, pero bueno, lo contamos ahí. Contamos chistes. Nos recibieron con la mano abierta. Sí, el Boche hizo su show de chistes. No. Para David de Venado Tuerto, un gran amigo. Un gran abrazo para él. Sí, sí. Vos sabés que hace poco salió la posibilidad de viajar y dije, voy a... Pero bueno. Capaz que este año no es. Será más adelante. Para Daniel Cuarteador, también un gran abrazo para él. El comentador serial. El comentador serial, nada más. Comentador serial. Un amigazo. Grande. Aguante el Frente Heavy Metal. Aguante la Resistencia Heavy Punk. Pues no estamos solos en esta movida. Ni ahí. Y acá tenemos algunos amigos y amigas, compañeros de ruta que están en la movida. Exactamente, Cargas. Hay otras trincheras de resistencia y también hay colegas radiales. Quería mandar un saludo también. Bueno, ahora cuando llegue. Aprovecho. Saludo entonces para Artillería Pesada, Evitando la Lande, Puesta en Marcha, El Lado Oscuro, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia, La Voz del Metal, Vientos de Poder, abrazo enorme a los compas. Locura General, ya veníamos saludando ahí a Claudio. Cuero y Metal, Luchando por el Metal, Estirpe de Acero, Marcados a Fuego, Brigada del Metal, Almas de Acero, un saludo que lo estuve cruzando en un par de fechas en estos días, ahí en los Coneas. Hordas del Caos, Metamorfosis, Megamosh, Innomine Metal, Resistiendo al Engaño, Ceniza del Abismo, Espíritu Guerrero, Enfermo Metal, Factor Común, Esquilación, ahí bueno, el saludo para Ale, que estuve viendo muy, muy buena entrevista que tuvo con los chicos de Orgullo. La verdad, muy, muy bueno. Orgullo Fisura, sí, qué sí. Bueno. Estuvo muy, muy bueno, muy bueno. Caso Perdido, Exilio Nocturno, Una Voz desde el Under, Asado de Vidrio, Púrpura en Línea, Under Resiste, El Último de la Línea, Oxidarse Resistir, y para Diego y la Cadena Ortodoxa, que volverá tal vez con otro nombre este año. Hay muchos proyectos para ir por ese lado, así que un abrazo para Diego si en algún momento lo escucha. No. Y para los fanzines, Enterrada Vivo, Despreciada Realidad, Metal Aggressive y Quebracho. ¡Ay, resistiré! Me quedo ahí. Está también escuchando del otro lado el amigo Walter. Hulk del Rosario, un gran abrazo para él. Esperemos que se mejore pronto de Virginia Skullman, Leo de Sociedad de Resistencia, Fabiola para Luján, para el amigo el fotógrafo Saturno Skullman, querido. Qué fotaza que saca. Nos sacó una foto una vez ahí. ¿Dónde era? En Tabaco. En Tabaco, genial, genial. Sergio Jiménez. Muy groso, chaval. Algunos avisos, Cristian Bass, Nancy Ruiz, Claudio Orlando, Sergio de Exhumación, un grosso que también siempre está del otro lado. Grande. Para Ricardo Maidana. Bueno, tiro algunos de los saludos. El amigo de Stilson, el amigo Rockefeller, el Roque. Un abrazo para él, para Angie Dylan. Le debo una birra. Para Carmen Pereira, a Edel Carlos Viaña también. El querido. Diabólico. Carlos Maligno. Para Miguel Latorre. Para Gabriel Rojas, de otra radio amiga de Santiago del Estero. para Leonel Otranto. Estamos escuchando, de fondo está Cumulus Nimbus. Ahí, sube un poquito el volumen, vamos. Vamos, Cumulus Nimbus. Columbo le dicen algunos. Vamos. Es pseudónimos cuando estamos. Y ya cuando estás con cuatro birlas arriba, ya. Cambia de nombre. Cambia de nombre todo. Cambia de nombre. Sale como sea. Cumulus Nimbus era. El nombre ya es la que pinte. Hasta que tuve la remera me aprendí el nombre. Sí, algo que les gustaría compartir, así como Rambir, transmitirle a la audiencia. Algo que no sintetizarías en una letra, pero es algún pensamiento que se te ha ocurrido hace poco. Cuidado con el rock. ¿Qué dijiste? Esto me gustaría. A ver si puedo interpretar lo que decís. ¿Sabes que la otra vez estaba pensando, digo? Que es que bueno es que. No porque seamos nosotros, pero qué bueno que es que una banda, que es lo, no es porque seamos nosotros, pero tiene que ver mucho con nosotros porque tenemos una banda, ¿no? Qué bueno que una banda, después de muchos años, venga un chico que capaz que sea mucho más chico y te pregunte, che, ¿tienen todavía los demos? ¿Dónde puedo conseguir un demo de ustedes de lo que fue en el 2001, 2002, no me acuerdo? Y eso me hizo pensar mucho, ¿viste? Porque digo, qué lindo que es una banda que hoy en día empieza y si le toca dentro de 10 años, 15 años, que le pidan su cassette, que ahora están editando cassette o su CD, eso es genial, es como ver al futuro, no sé cómo explicarlo, no sé si se entiende el concepto. Eso me gustó mucho, ese pensamiento. Es genial eso. Y que nos ha pasado también, porque hoy en día me escriben chicos de afuera pidiendo material de nosotros, desde el 2010, que tampoco es muy viejo, ¿me entendés? Mm. Y eso es genial, ¿viste? Que alguien se interese en el material que alguna vez. Porque uno cuando graba, me parece que es lo que pensamos nosotros. Uno cuando graba ya lo graba. Después lo toca. Pero ya está, para nosotros ya está grabado. Si el tema es así. Ya está ahí. Está, ¿me entendés? Pero ¿qué pasa? Pasan 5 años y un tipo le pasaron un sobrecito así con un CD adentro y el tipo capaz que lo tira a la casa y después lo escucha dentro de 3 meses y en ese momento te comprendió a vos, ¿me entendés? Lo que está ahí grabado. Eso es muy loco. Es muy loco eso. Que pasa el tiempo. Que alguien después de mucho tiempo, porque uno no cree que después de mucho tiempo le van a dar bola, claro, a lo que claro, no grabó. Claro. Pero sí, o sea, eso me resultó muy loco. ¿Por qué no se deja llevar por los tiempos del no sé qué? Del uno mismo. O sea, no, claro. Pero yo saco el disco, eso podría ser el uno, ¿no? Yo lo tengo para tal fecha. Pero lo que nos dicen que tenemos que pensar, esos que manejan estas cosas de las productoras y demás, que vos grabás y a los 15 días ya lo tiene todo el mundo y a los 20 están opinando de vos y... Y antes tiene otro tiempo diferente. Los 50 ya pasó de moda. Eso es muy loco y voy a recalcar algo que no tiene nada que ver por ahí con Rambler, pero que me resultó muy flash. Hemos estado con él así, caminando, boludeando, jadeando, lo que sea. Y por ahí gente pasa, grita o le dice, aguante Bronce. Claro, ¿ves? Y se acuerda de la época de Bronce. Yo tuve una vez que pasó eso. Y eso es un flash, ¿no? Que puede haber pasado a varias gente en determinados proyectos de banda, pero como él dice, eso creo que es algo como impagable, ¿no? Que ahí uno se da cuenta que, digamos, que la música en general, no la de nosotros, en general, todo lo de la banda Sander. Porque también he hablado, por ejemplo, cuando se hizo el acampe metalero, había un muchacho que había venido de, no me acuerdo de dónde era, y sabía toda la historia de todo, sabía la historia de Parca, sabía la historia de... Pero era un muchacho que tenía 25 años. Por esos tipos admirables. Claro, ¿me entendés? Y conocen, me preguntaban ahí, ¿vos no sabés dónde se puede conseguir? Digo, eso ya acá no se consigue más. Pero no existe. Si alguno lo tiene en la casa, te hace una copia. Pero, ¿me entendés? O sea, por eso te digo. Y ahí me di cuenta con eso, que mucho material de todas las bandas de nosotros es atemporal. Claro. No tiene tiempo. Claro. Porque el tipo que lo escucha hoy en día, eso fue grabado hace 15 años o 16 años. Y se... le gustó eso, o le pasó, etcétera. Por eso te digo que eso la otra vez me puse a pensar y es muy loco eso, es muy loco. Sí, vence el tiempo. Uh-huh. El que hace un fanzine no tiene atrás suyo la imprenta de Clarín. Lógico. que va a ser un editorial y va a ser leído mañana y comentado cuanto mucho mañana a la tarde. Después de las 3 de la tarde perdió vigencia. Sí, sí, sí. El que hace un fanzine tiene que buscar frases que que trasciendan al tiempo. No puede ser, qué sé yo, renunció tal ministro. ¿Qué le importa? Cuando lo lea ya va a ser, mira, va a estar ni amarilla, va a ser marrón esa hoja. La otra vez estaba buscando unas cosas en casa que no me acuerdo, esto fue, no fue la otra vez, fue hace varios tiempo, un año, que yo después mandé al grupo, ¿te acordás que vos hacías un fanzine? Sí, yo sí, tengo sí. El primer número y el segundo número. Pero también encontré otro fanzine, Rebelión Metal, ¿te acordás esas cosas viejas? Sí, sí, sí. Que hacía la grande allá. La de Alacrán, el centenario. Vos me puse a leer un par de cosas y son todas actuales, ¿me entendés? Represión en... O sea, y hay la represión de mañana, claro, no la de ayer. Claro, no pasó, o sea, no pasó, o sea, no cambió nada. Loco, estamos, es lo mismo, ¿me entendés? Y siempre luchando por lo mismo, está bien. Es como tiene que ser. Es como tiene que ser. Hay mucho eso. Bueno, a uno a veces por estas cosas de la radio le recuerdan cosas que... y esa fragilidad de memoria que uno tiene. No porque no las siga levantando, sino porque no se acuerda de las frases como las armó, en el momento que las armó. Que te venga un chavo y te diga, pero vos en el 90 dijiste esto y a mí me gustó. Sí, pero... está buenísimo porque sigo pensando así. Sí, sí. No recuerdo la frase porque hace mucho tiempo. Porque uno por ahí no tiene esa ventaja de dejarlo plasmado en un CD, en un tape, en un cassette. No tiene esa ventaja. El otro día cuando pasé por un parque muy conocido, querían vender una cinta de los años 90 de un... y yo no le voy a pagar algo por algo que yo hice. Claro. Ni loco quiero pagar un cassette. Si no me acuerdo, no me acuerdo, pero no tengo obligación de tener un registro de las cosas. Lo que sí banco con la coherencia es pensar lo mismo que pensé en aquel momento. Claro. Y si me preguntás sobre lo mismo, voy a pensar lo mismo. ¿Sí? O con el beneficio de la reflexión, decir, no, mirá, en aquel momento pensaba esa cosa y estaba equivocado, porque uno también analiza lo que dice. Pero no es un obcecado, un tipo que... O el pensamiento puede mejorar. Puedes darte el lujo de decir lo que pensaba en aquel momento estaba equivocado. En el concepto de maduración de las cosas. ¿Sí? Pero siempre con la buena leche, ¿no? De ocultar porque... le decías una cosa para que salieran los medios, claro, sí. Claro. Que pensaba de una... O sea, nunca le hice campaña a ninguno de estos políticos que nos gobiernan ni quisiera. ¡Vamos a seguir escuchando Rambler! ¿Con qué? ¿Con qué? Culpable. ¿Con qué? Tenemos del disco... El culpable, número 12, puede ser. We'll be right back. Último bloque del programa, último bloque de Viento de Rebelión. Y acá, como estilamos habitualmente, la despedida de cada uno. Va a arrancar el operador ahí. No tengo mucho para decir hoy, ¿eh? Pero bueno, mañana marcharemos. Ahí estaremos, al pie del cañón. Ahí estaremos. Así es. Pucha, querido. El mensaje desde Córdoba, antes de que nos digan qué va a pasar el 5 de mayo. Acá estamos con la productora de... Nada, bueno, agradecer rotundamente Arre. Vale, muchas gracias. A vos, Carcas, por siempre invitarnos acá. Siempre es un gusto, nos sentimos muy a gusto aquí. Por tener la culpa también. Por ser el culpable de todo, como siempre decimos. Porque este sujeto fue el que nos... El amor nació acá, digo. Acá nació esta porquería que arruinamos sus oídos. Grande, Ram, bueno, Hiroshi, gracias por el aguante. A toda la gente que está escuchando del otro lado, a todos los amigos que hacen el aguante siempre, a la gente de Córdoba y de todas las Provincias Unidas del Sur, que bueno, un gran cariño a todos los que están del otro lado. Así que bueno, pronto va a haber más Rambler forever, forever y forever. Vamos, así que vamos. Esténse atentos. Acá no sabemos si pasar. Bueno. Dos segundos de tono. Vanessa de Córdoba no quiere. No quiere contarnos cómo hace el viaje. Para mayo dejamos eso. Llamadito telefónico para mayo. La comprometemos a un llamadito telefónico para mayo. Vamos, donde vamos. Nos va a contar. ¿Cómo va a ser el viaje que están invitando los Rambler? El 5 de mayo, ¿no? 5 de mayo. 5 de mayo. Bueno, nos invitaron nuevamente. Ya fuimos el año pasado también, que siempre agradecemos lo mismo porque nos abrieron las puertas y con los brazos abiertos siempre. Se han portado muy mal en Córdoba para que volvamos. Claro, viste, y la verdad que sí, vamos a volver de nuevo a tocar. Así que bueno, va a estar bueno. Esta fecha va a ser un poco más ordenada, ¿no? En todo sentido. Más afinada. Más afinada también. Perdón, Bocha, sí, eso siempre lo digo, perdón. Pero bueno, pasa que esa vez yo tenía un afinador. ¿Ah? ¿Qué pasa? El afinador no tenía batería. Entonces yo había afinado como estaba la batería, que estaba la batería baja. Me pongo a tocar y luego yo estaba en 440. Y yo estaba en 333, 2023. ¡Periódico 4! Para el colmo, lo peor de todo que yo lo miraba al Bocha y lo miraba enojado, onda. Me cagaba pedo. Claro, está desafinado. Está culpable, sos vos. Hasta que me dice, boludo, sos vos. A ver, viste, onda, re bronca, viste, a ver. Y así estoy yo, y la puta madre. Así pasaron 10 tempos. Claro. No mirábamos, viste, salía rayos, viste, así. No, boludo. Pues, es un momento horrible, no te juro. Fue lo más feo que le puede pasar a una persona. O sea, no poder solucionar en el momento o sea, una cosa tan básica que es el afinar. Después sí, viste, que afiné tú, así, sin nada. O sea, lo afiné. Los últimos temas salieron. Y ya está, ahí sí éramos nosotros. Pero fue muy gracioso para nosotros dos, ¿no? Porque fue, viste, yo mirando con bronca a él y él, viste, onda, pelotudos. Encima fue todo con las miradas, viste, nos hablamos, viste, con las miradas. Hijo de puta, no, el volumen podía todo. Sí, boludo, no. Además, tocaba más fuerte cuando quería hablar del otro. No, malísimo. Estos llegan al 12. Pese a que pasa. Y Ángel atrás, viste, que no entendía nada. Él tocaba, él te escuchaba bien, viste. O sea, lo escuchaba él, porque a mí no. Pero bueno, él más o menos llevaba todo. Así que bueno, por lo menos íbamos tranquilitos. El único decente de la noche. Sí. Pero fue gracioso. Pero bueno, así que bueno, nos van a llevar de nuevo a Córdoba. Esta vez más prolijamente. Esperemos. Así que bueno. Va a haber un ensayo. Yo me acuerdo de la vez del Rincón, que presentó el disco Disidente. Claro, sí. Que también esa vez estábamos perjudicados con el sonido, sí, también. Sí. El sonido no benefició mucho a Ángel en ese momento, sí, me acuerdo. Sí, también. Una multiplicidad de factores. Sí, ahí pasaron un par de cosas, viste. Pero bueno, bien, lo pudimos solucionar bien. Cumplimos, o sea, siempre cumplimos. Sí. Siempre tocamos de memoria. Eso también hay que decirlo también. Uno toca de memoria muchas veces, aunque el sonido no esté bueno, aunque no haya retorno, uno como tiene, entre comillas, oficio. Es como, viste, antes que tenías oficio, sí, viste, sí, el carpintero tenía oficio. Bueno, nosotros en ese sentido siempre tocamos de memoria porque no en todos lados, digamos, está todo adecuado para una banda de rock. Artistas del under. Sí. Así que bueno. Artistas de gracias, bien. Gracias Rambler. No, gracias a vos. Muchas gracias. Gracias a vos. No detengan el motor jamás. No. Por favor, no. ¡Hiro! Sí, me debería ser breve también. Un aguante, un saludo, un agradecimiento acá al espacio. A vos, Carcas. Siempre. Gracias a vos. Un saludo, bueno, a Lale. Donde sea que vuelva. Dale, donde sea que esté. A ustedes, muchachos, son amigos Nos estamos viendo todo el tiempo, ya estoy cansado. No, no, amigos, hermanos, que de esta movida, loco, muy agradecido de conocerlos. Y bueno, espero poder viajar con ustedes este año otra vez. ¿Quién dice? Siempre, todo lo que queramos aquí en el año. Vamos a seguir ahí. Y bueno, un saludo para el Isi, loco, que entre la fecha de Morón y la de octubre, que estuve ahí en la casa, me dejó dormir una horita en el matadero. ¡Vamos! ¡Vamos, Isi! ¡Isi solidario! Sí, sí, sí, linda gira, linda grande gira. Ese estuvo ahí el domingo también girando más. Sí, sí, sí, nos llevamos de los pelos. Viene ahí, viene ahí. Esa es la gente que hace falta al Ander. Sí, un fin de semana muy filósofo. Totalmente, totalmente. Filosóficamente giroso. Así que, bueno, nos estamos viendo en las calles como siempre. Nos vemos mañana, ¿no? Nos vemos mañana en la calle. Vamos, guacho. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, Rambler! ¡Felicidades! Por muchos años más, junto al heavy metal, junto al rock pesado, bancando la parada de este circuito bonaerense que se va extendiendo, que va siendo escuchado en otros lados. Y provincial acá. Sí, sí, es, a eso iba. Inclusive, mirá, hay una persona de México, de Uruguay, que nos escribió mandando saludos a Rambler. Está bueno eso, está bueno esa llegada a otros lugares, está bueno que se extienda la idea del heavy metal, del under más genuino, ese que sale a pulmón, el que nos gusta a nosotros. Y bueno, como siempre decimos, esto es solo un programa más de heavy metal, solo un programa más. No es el único, no es el mejor y todos esos eslóganes. Nosotros tenemos esos eslóganes que nos promocionan y nos quieren posicionar comiéndole la cabeza a la gente que somos más que los demás. Saben que nuestros lemas más lindos son que no exista nadie sobre nadie. La libertad y la igualdad son nuestras banderas. Creemos que el verdadero rockero es el que se siente hermano de otro, hermana de otra, ¿sí? Y no... no el que le quiere imponer las tiras como si fuera un ejército, como si estuviéramos en regímenes cuartelarios o policíacos. La policía es lo que está del otro lado. Muerte a los ratis, como diría Maquinación. Nos hacemos cargo de eso y con la autoridad nada. Nosotros consideramos que apuntamos a que exista un mundo de libres e iguales entre libres e iguales. Y bueno, decíamos hace un rato, aguante la lucha de los bancarios, de todos los trabajadores y todas las trabajadoras. Vamos a hacer mucha fuerza para que estos gobiernos que son antipopulares se corran a un costado. De la mejor manera, esperemos no seguir poniendo a los muertos nosotros y las muertas nosotros y nosotras. Es un garronazo que... siempre que parece que no tenemos memoria, que siempre que están estos tipos, yo no puedo entender cómo se vota patrones. No lo puedo entender, es algo que el rock lo sabe por experiencia. Para el rock no es un misterio que existen torturas en las comisarías. Al rock no se lo contó nadie. El rock lo vivió por experiencia propia. Entonces, ¿por qué todavía se le permite a tipos ensuciar? Porque ensucian las camperas de cuero cuando hablan bien de gente de derecha. Ensucia la campera de cuero, se la tenían que sacar y pasársela a otro, loco. Ya no estás para esto, eso habría que decirle a estas personas. Porque las comisarías se torturan personas. Los ratis fusilan pibes. Fusilan pibes para imponerle un régimen a beneficio de los capitalistas, a beneficio de los que tienen plata, a beneficio de los poderosos. Y estamos en contra de eso. El rock siempre le cantó a eso. Siempre le cantó. El rock siempre se paró del otro lado. Nunca quiso tener ningún... nada que lo vincule al poder. El rock siempre estuvo de la vereda de enfrente. Por eso somos rockeros. Por eso somos pibes de barrio, pibas de barrio. Por eso nos diferenciamos de aquellos que hablan desde la altura, desde el ponerse una ropa y querer que valen más por eso. Nunca, nunca nos sentimos más por ponernos una prenda, una vestimenta, una indumentaria. odiamos todo eso, nos cagamos en la imagen. Por eso las barbas, los pelos largos, los impresentables de siempre, la gente que ningún padre quisiera para su hija. Siempre fuimos ese tipo de persona. Siempre fuimos los despreciados, pero con orgullo, cuando vemos que existen este tipo de arrastrados, lameculos del poder, que dan asco, que como rockeros nos dan asco, los agachados de siempre, que por llevarse una vida placentera condenan a los demás a la miseria. Eso es lo que a nosotros nos da asco. Por eso no nos vamos a callar la boca. Por eso vamos a hacer lo posible para que estos tipos que son antipopulares se vayan lo más rápido posible. Que se alquilen un helicóptero lo más rápido posible y si no, aprendan a manejar otro. Yo lamento que muchos compañeros y compañeras hayan tenido que pagar con cárcel tanto el 14 como el 18 de diciembre. Y estos hijos de puta siguen el poder. Esos hijos de yuta, hay que decir. Porque lo peor que existe es la policía. Lo peor que existe. Bueno, este es un programa de rock. Y nos contagia mucho la realidad. Vivimos la realidad como rockeros y como no podemos callarnos, como no nos gusta callarnos, nunca fuimos avestruces, nunca metimos la cabeza en un agujero. Vivimos la realidad, de ella fue siempre nuestra versión y salimos a gritarla. De eso hacemos nuestra vida contestataria. Somos los de otro lado, los pibes de barrio, los que venimos a decir que el rock no ha muerto. Y lo decimos orgullosos de esta radio popular, comunitaria y alternativa, donde es un placer estar y de donde es un placer transmitir. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Viento de Rebelión. Nos vemos el próximo programa con Oxida. La lucha continúa. Vamos. Y no dejen nunca que la bandera toque el piso, carajo. Vamos. ¡Bebelo!